tengo una ñañita churita para bailar. En carnaval una vidala también sabe entonar. En carnaval una vidala también sabe entonar. En las tardes del sol los tanas con su frescor unen ramal y mi ñañita mateando el bocoyol. Unen ramal y mi ñañita mateando el bocoyol. Dos carnavales sin verte, mi ñañita. Espérame por los caminos del tiempo de volver. Espérame por los caminos del tiempo ya de como el sol que alumbra mi corazón. Como un trinar es su cantar alegrando el aclarar. Como un trinar es su cantar alegrando el aclarar. Sombras de algarrobal que abrazan al retozar. Por los caminos.